¿Hace calor, sí o no? La gente quiere bailar, por supuesto. ¿Por qué mejor no nos encueramos? Ah. Yo creo que estamos en confianza, estamos en familia. Ya nada más falta Chabelo, nada más. Así que la primera vieja que se encuere le regalo un disco. ¡Hola! Oye, ya está encuerando. Vamos a ver quién se anima. Vamos a ver. Quítese el pantalón. ¡Órale! Enseñe el chango de Rosita. Y continuamos. Se me está saliendo el aire por todos lados. ¡Ay, no más!